Comienza La Sama Rockera, un espacio dedicado al rock canario en 30 minutos de programa. Esta semana, especial premios Lanzarote Nocturna, novedades discográficas y descarga directa de rock canario desde www.sancocho.com. Comienza La Sama Rockera. ¡Aquí el monstruo! Comenzamos La Sama Rockera, comenzamos con Metalmorfosis en esta entrega de premios Lanzarote Nocturna 2011. Pues son unos premios en los cuales el jurado determina qué artistas pueden optar a dichos premios en función de su trayectoria artística durante el año. Dentro del apartado de música tenemos a Skirla, Zombie Love, Megáfono, Sónico, Cromagino, Boom, Fuera de Servicio y Metalmorfosis, banda que acabamos de escuchar ahora mismo. Seguidamente, y tras mis palabras, pues vámonos con SK. Kirla. A propósito de Skirla y de Cromañón Opun, la banda que viene ahora, están actuando el sábado en el Tsunami, por si alguien quiere darse un saltito por allí y escuchar estas dos bandas de punk. Uno más onda Green Day y otro más punk de toda la vida, digamos, los de ese modo. Bueno, pues Cromañón Opun también optan a estos premios de Lanzarote Nocturna. Pero será, tengo que esperar un día. En la noche de la radio rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Pues los premios Lanzarote Nocturna serán en la discoteca Coco en la calle José Antonio a partir de las 8 de la noche de este viernes. Ahora, dos novedades discográficas procedentes ambas de Lanzarote. Por un lado, Factotum con su primer disco El Viaje y por el otro, Infernal Hay con su Brutal Deed Volcánico en su segundo disco, creo. Mal recordar, porque de verdad que no me acuerdo ahora mismo. Pero sí le puedo decir que suena brutal. En una sola palabra podemos definirlo, pero no clasificarlo. Infernal Hay, después, primero,

Eso que sonaba era el nuevo trabajo de Infernal Haze. Y a razón del estilo musical, aunque poco tienen que ver uno con el otro, Corrosión, nos trasladamos al año 1993 en la isla de Tenerife. Esto viene a cuento porque a través de www.sancocho.com volvemos a resubir, por llamarlo de algún modo, todas esas maquetas que tenemos y que para que se llenen de polvo las estanterías, las ripeamos, las subimos a la red y tú, pues tranquilamente te las descargas y así tienes ese documento sonoro también en tu casa. Esperemos que puedas hacer lo mismo y nos reenvíes o nos envíes también música de esas bandas que se quedaron en el olvido porque su maqueta no llegó tal vez a mucha gente. Bueno, lo que sea. Esto es Corrosión. Y yo no aguanto más, ya me tenía que ir, pero mismo voy al médico. No veo un día, ¿dónde usted? Porque le digo, estoy podrido. Póngase aquí, levántese la cabeza, estereando, vamos a ver. What's up, mi mal? Dale los plumas de cero. What's up, mi mal? Dale usted, que le cae, dale mi poder más. What's up, mi mal? Dale los plumas de cero. What's up, mi mal? Papá, puede ser que me está diciendo que me está dando un error. Papá, puede ser que yo nunca he jugado ni siquiera lo he probado. Me está engañando, me está loco, esto es muy grave. Yo te lo juro, porque no estoy lleno de fumador. Cuando lo entiendo, dale los humos enteros. Tu dinero, no me sé de algo nuevo. Hola, la pillería, con la mira ya lo tenemos. Esto es la mierda, tal vez la chimenea. Y la seca sí que no puedo hacer nada. No hay tanta fatiga, ahora quita la liga. Que la pescaría más se curará. Yo no me tengo que dar. Cada la pillería. Me tengo que alargar. Hoy lo liberé, a dos días. Yo no me tengo que dar. Cada la pillería. Me tengo que alargar. Ya no sé qué voy a hacer, tengo el pecho desgastado y no puedo resucitar. Ya no sé qué voy a hacer, yo no me puedo mudar y ya los puedo enamorar. Y nadie habla, y todos callan, no se les hará. Pero por habla, hay que jugar, nos tenemos que parar. We'll be right back.